Bien, hermanos, entonces esto fue lo que pasó, que el racionalismo comienza a edificar su propia torre de Babel, como dice la hermana, y comienza a avanzar, pero terminamos en una decepción cuando se dan las guerras mundiales, las dos guerras mundiales que confrontó al mundo con un desastre tremendo, ecológico, humano, la muerte de los judíos, no solo de los judíos, sino el holocausto. Y entonces comienza esa tremenda decepción en la que Barth rescata la neortodoxia. Por eso aquí es la importancia de Karl Barth, en donde él, porque él era un humanista también, pero un humanista que estudió la teología y dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos querido explicar que el hombre puede llegar a entenderse a sí mismo, y él dice, el hombre no puede llegar a Dios ni puede explicarse su existencia por sí mismo a menos que Dios se lo revele. Y entonces él vuelve a retomar, por eso se llama la neo-ortodoxia, porque él reexplica la fe de nuevo. Y entonces por eso la importancia que tiene Barth en este tiempo del liberalismo teológico. Pero volvemos, si tienen preguntas me las pasan, por favor. Entonces, el asunto que nos tiene acá es de que, les decía yo que yo necesitaba por lo menos clarificar estas cosas para explicar un poco más la idea del racionalismo. No es que todo estuviera dicho, hermanos, pero todos estos eventos pasó la iglesia. Entonces, en el seno de la iglesia se dieron estas discusiones, ¿verdad? Y la iglesia tenía que tomar decisión sobre qué iba a aceptar. Entonces se dio un diálogo entre los teólogos que querían explicar, decimos, no, es que la teología tiene que tener una explicación razonable. Entonces, la verdad teológica no es irrazonable, y así debe ser, ¿verdad? Por eso es que la teología es una ciencia ahora, porque la ciencia es la ciencia que estudia la experiencia humana en relación con Dios. Y tratamos de explicar cómo es que funciona la fe. Digamos, la teología es la explicación de la fe, ¿verdad? Es razonar para poder explicar la fe. Entonces surge esa necesidad, pero obviamente personajes como los que menciono aquí, Berkeley, Hume, Immanuel Kant, son filósofos que al final expusieron otra manera de tratar de llegar a la verdad que nos alejaba de lo que nosotros conocemos como la verdad teológica. Entonces, ahí es donde se dieron las grandes confrontaciones, ¿verdad? Entonces, hay tres cosas que se mencionan aquí. El teólogo refleja un espíritu racionalista, pero no se identificaba con las ideas racionalistas. Todavía la revelación seguía siendo fuente de verdad. Entonces surgen las posiciones, tres posiciones marcadas. Una en donde la iglesia decía, bueno, en realidad ellos tienen bastante razón, ¿verdad? Y tenemos que entender que la fe no puede ser irracional. No podemos seguir enseñando que el mundo es, que la tierra es plana, si hay evidencia. Entonces, lo que trataron fue de modificar las creencias con los nuevos conocimientos, entonces para poder ir relacionando. Pero siempre decían, la verdad última la establece la revelación. Cuando nos referimos a la revelación, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la revelación, ¿a qué nos referimos? Al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, pero ¿dónde está la revelación? La Biblia, ¿verdad? La Biblia, hermanos, no es una explicación humana y científica de cómo surgió la vida y el universo, sino es un tratado de fe, ¿verdad? Esto es lo que creía el pueblo de Israel en el Pentateuco. Y ellos por eso dicen que todo lo que explican, dice, y vino este rey de Asiria y aplastó al rey Manasés, porque él se había apartado de Jehová. Y por eso Jehová trajo a ese hombre y que dominara y se los llevara cautivos, porque no tuvieron en cuenta los mandamientos del Señor. ¿Ya? La Biblia no explica, es que esta es la ley de la naturaleza, que si uno comienza a violentarla, entonces ocurren los eventos y lo que pasó con Manasés es un evento razonable. No, dice, desobedeció a Dios y por eso se lo llevó a la trampa. ¿Verdad? Sencillamente. Pero esa es la explicación teológica. Entonces, en la Biblia, hermanos, solo encontramos explicaciones así a la historia. ¿Ya? Uno estudia los personajes y se da cuenta, porque obedeció al Señor, el Señor lo bendijo. Pero como dejó al Señor, el Señor también lo entregó en manos de sus enemigos. Y el llamado del profeta era volver al pacto, porque si se apartaba uno del pacto, entonces le venían a uno las consecuencias. Pero también surgió la otra corriente, y esta es la que aparece aquí como el número 2. ¿Cómo se mueve esta? Una corriente que toma en serio las nuevas posturas era una posición intermedia entre pietismo y el racionalismo. La revelación no contradice la razón. Entonces comenzaron a explicar, a querer dar un discurso de fe que fuera coordinado con los descubrimientos científicos. Y está el número 3, que eran los postulados, que creían que los postulados de la razón ayudaron a tener un cristianismo más pensante. Entonces decían, miren, ¿saben qué? La razón tiene que prevalecer y nosotros tenemos que aprender a explicar todo en la fe. Y todo lo que no se puede explicar, entonces lo eliminamos. Y entonces es donde nos llegamos al liberalismo teológico, que la revelación es comprendida y aquello que puede comprenderse por ser razonador. Y entonces es donde, lo que les decía yo, llegamos al liberalismo teológico. Surgen teólogos como Bullman, ¿verdad? Que exégetas. Bullman dice, no se puede llegar a comprobar que Jesús fue un personaje histórico a través de los evangelios. Porque nosotros, por ejemplo, decimos que Jesús, mire, hermano, Jesús fue humano. Dice la Biblia que Él caminó. Y mire, dice la Biblia que Él fue humano, porque la Biblia dice que él se durmió de cansancio en el barco. Y entonces comenzamos a tratar de probar la humanidad, pero Él dice, no hay cronología ahí. Solo hay eventos. Ahora, dormir sí es una característica humana, y caminar también, y comer también, ¿verdad? Pero no se puede equiparar lo que aquí escribieron ellos para ver cuándo, dónde y cómo sucedió. Porque a través de los evangelios sinópticos dice que los sinópticos parecieran que nos cuentan una historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la convención del ministerio de Jesús. Y entonces nosotros cuando lo leemos decimos automáticamente los eventos de esa forma se dieron. Entonces él dice, no, ahí no se puede comprobar que esos eventos se dieron en los momentos en los que los evangelios se predicaron. Y entonces él dice, no, es que los evangelios, su énfasis no es histórico, sino teológico. Y tienen razón. Los evangelios no es una biografía como la que ustedes tienen que escribir, ¿se recuerdan, verdad? Que tienen que escribir una biografía y que me tienen que entregar al final. Puede ser Descartes, Emmanuel Kant, puede ser Lutero, puede ser Wesley, puede ser, ¿verdad? Cualquier personaje ahí que hemos mencionado pueden ustedes escoger. Entonces los evangelios, ahora hermano, históricamente y científicamente se ha comprobado que los evangelios no dan a nosotros una biografía exacta de Jesús, sino que el énfasis, fíjese que en el argumento teológico dice que los evangelios se cuentan, digamos, el énfasis de los evangelios parte de la resurrección, ¿ya? No parte del nacimiento para adelante, como lo haría una biografía, sino ellos cuentan la historia partiendo del Cristo resucitado. Entonces ahí lo que encontramos es lo que la iglesia creyó y cómo explicó a la persona de Jesús de Nazaret, con todo lo que hicieron. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Los teólogos están de acuerdo. Entonces él viene, pero él, hermanos, lo primerito que dijo, eso hay que tirarlo por la borda. No nos sirve. Lo único que los evangelios nos dicen es, hay que rescatar de los evangelios, es el querigma. Que el querigma es el mensaje central. Cristo muerto y resucitado por nuestros pecados. Lo que los evangelios buscan es que Jesús es la explicación, es el remedio de Dios al pecado humano. En última instancia es la última. Entonces él dice, pero todo lo que aparece ahí de histórico ahí, no. Entonces él se va por eliminar, porque interpreta todo racionalmente. Pero aparece otro teólogo que dice, es la imagen. Dice, no, es que lo que pasa es que la razón no es la única, y el sentimiento. Dice, y las emociones humanas, ¿qué? Y entonces comienza, aparece otro que es la imagen, hace énfasis en el sentimiento para explicar las verdades, que la verdad no se puede solo captar a través de la razón, sino también el ser humano es integral. Y aparecieron otros que dijeron, milagros como no se explican, quitémoslos de la Biblia. Y apareció también, por ejemplo, la revelación natural, el deísmo, ¿verdad? El deísmo es una creencia de que Dios creó al mundo y que nosotros podemos explicar racionalmente todo lo que ocurre en el mundo. Y entonces que la religión de Israel no es la religión universal. La fe de Israel es la fe que habla a todos los pueblos, decimos nosotros, ¿verdad? Ellos decían, no, ese es un modelo, pero que al comenzar a ver otras religiones vamos a encontrar que también ahí hay explicaciones de Dios. Entonces la revelación, la Biblia, no es la revelación absoluta. Es la revelación absoluta para Israel. Y lo podemos entender como un modelo. Hasta ahí se fueron, hermanos. ¿Verdad? Y por supuesto, ahí ya no estamos de acuerdo nosotros, ¿verdad? Como no estarían ustedes de acuerdo si yo les preguntara por los nombres y las personas aquí. Entonces, en esta etapa racionalista, aparecen por lo menos estas tres etapas, ¿verdad? Que nosotros... defender el credo ortodoxo mediante la razón, mira, es lo que la verdad cristiana tiene un fundamento en las leyes universales del pensamiento o que tiene armonía con él. Esa era una manera como surge. La otra es que lo ortodoxo, orto quiere decir aceptable, lo completamente aceptable, la doxa, ¿verdad? Es la opinión generalmente aceptada, es lo que significa ortodoxia, ortodoxo, ¿verdad? Entonces, lo ortodoxo que puede con toda justicia ser profesada en público y las opiniones privadas, lo que algunos pueden ver más allá de la fe. Pero, por ejemplo, decir, la ortodoxia solo te habla a ti, sí, pero no le habla al mundo entero. Y tú tienes que defender esas ideas, pero eso es regla para tu vida privada. Pero no quiere decir que sea la regla de todas las personas en el mundo. Y el racionalismo propiamente coloca la razón como base de la verdad. Toda doctrina debe ser juzgada por el tribunal de la razón. Si no es razonable, lo quitamos. Y entonces solo puede aceptarse lo que es racional. En esa pelea se metió el mundo. Y aquí es donde... Pero todo esto se estaba dando también a la vez. Estaba el movimiento puritano, ¿verdad? ¿Y cuáles son los otros movimientos? El movimiento cuáquero, ¿verdad? Que hablaba de la luz interior que movía a los seres humanos. Estaba el movimiento pietista, en donde ellos hablaban de que la piedad, que el conocimiento de Dios, era una vida transformada. No necesitábamos saber explicarnos, sino creerlo y vivirlo. Y ahí es donde aparece Juan Wesley. Entonces, en medio de todo este merequetengue de ideas, ahí va generándose siempre Dios, siempre cuidando su remanente. Y es una de las cosas que vemos en la iglesia, ¿verdad? Ve a su iglesia, y su iglesia usted va a ver que hay gente fiel y hay gente que parece fiel, ¿verdad? Hay gente fiel, hermanos, pero hay como dos, por lo menos dos flancos en la iglesia. Los que le dicen a uno que sí, pero no mucho le creen a uno, y los que realmente creen. ¿Verdad? Y a veces no andan diciendo mucho, pero actúan. Entonces ellos se concentran en vivir una vida íntegra. Esto es, digamos, el escenario donde surge el movimiento metodista y donde se dan los grandes avivamientos que provocan los movimientos misioneros, ¿verdad? Que es lo que nuestro próximo tema, ahí en la página 10. Entonces, esas páginas no aparecían ahí, 176, al final. No. Yo no sé de dónde sacamos esas. Entonces, pero sí leyeron el, sí encontraron los últimos capítulos que hablan sobre el movimiento misionero, cómo se dio. ¿Eso sí lo encontraron? ¿Sí? Ok, gracias, hermano. Bien, hermanos, ahí en este evento, como nuestro objetivo es estudiar un poco la historia de la iglesia, no en la historia de las ideas, pero quería que más o menos entendieran que esta era la cuestión ideológica que se estaba dando y que al final, en el siglo XIX, se cae en el liberalismo teológico, ¿verdad? El movimiento liberal de la teología, no sé si algunos ya lo han oído, que es un movimiento puramente racional, dominado por la razón, y donde la explicación es la única manera de que algo sea aceptable. Y si no es racional, entonces no se aceptan. Y entonces se recortó la Biblia. La Biblia se le quitaron. Dijeron, no podemos aceptar esto. Y entonces, esto no, porque esto no se puede explicar. Entonces, y lo único que se puede explicar es estas y estas cuestiones. Pues en esta época también se escribió la vida de Jesús de Nazaret. La primera vida de Jesús de Nazaret que se escribió, en donde se comprobó que Jesús había sido un personaje histórico, ¿ya? O sea, este movimiento racional hizo tremendos aportes, porque no se tenía una biografía de la vida de Jesús. Y entonces, a través de la investigación racional esta que surge, yo creo que les incluyo aquí quién fue el que escribió esa historia de la vida de Jesús, en donde él deja sentado que Jesús fue un personaje histórico, porque decían que Jesús era un mito, que había sido un mito. Esa fue la conclusión a la que se llegó en este movimiento racional. Entonces él llegó y hizo un estudio histórico y se comprobó que Jesús sí era un personaje que había existido y que era en el tiempo en el que se establecen los evangelios. Y de ahí pues surge lo que se conoce entre historicidad e histórico, ¿verdad? Que los evangelios tienen su historicidad, que se basan en un personaje real, ¿verdad? Que las cosas que ocurrieron ahí, ocurrieron, pero no necesariamente en el orden en que nosotros nos fueron planteadas, ¿verdad? Que por ejemplo usted lee Marcos no se interesa, por ejemplo, por el nacimiento de Jesús. Marcos nos narra la historia a partir del bautismo. Mateo no. Mateo da la genealogía, después el nacimiento de Jesús y así sucesivamente. Pero esos son datos que se dieron en ese contexto. Bueno, el punto, hermanos, es, surge lo que les decía yo, el deísmo, y antes de que de pasar a eso voy a tratar de explicar un poco más el deísmo. Es el concepto racional de Dios que se desarrolló en Inglaterra, siglo XVII y XVIII. Propone la existencia de una religión natural para todos los seres humanos. Entonces, ellos decían, lo único verdadero, Dios, el único verdadero Dios podía ser conocido por la razón humana. Por eso se confrontaron con el catolicismo y el protestantismo. Que ellos dijeron, nosotros no necesitamos la religión, vale la razón. Entonces comienza a hablar el famoso, en los libros de sistemática van a encontrarse con deísmo, ¿verdad? Entonces esa creencia de que a Dios se le puede conocer por la vía racional. Que esto va contra la palabra, hermanos, porque dice, a Dios nadie le vio jamás, sino al unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Ya? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el deísmo rechaza estos postulados de la fe, diciendo que en realidad no se puede conocer a Dios si no hay revelación. Entonces rechazaron la doctrina del pecado originales ahí, y la predestinación, y enseñaron que el hombre es por naturaleza capaz de conocer a Dios, ¿verdad? Pero dice Pablo en Romanos 1 que habiendo conocido a Dios no le agradaron ni le dieron gracias. Se aceptó a Jesús como Mesías y la adopción de sus preceptos éticos. O sea, no todo lo malo, no todo era rechazado aquí. Pero, por ejemplo, decía, Jesús sí es el Mesías. Y Jesús sí tiene planteamientos éticos que nos pueden servir a nosotros, que debemos integrar a la vida. Pero es lo único, ¿verdad? Así que el cristianismo es considerado como una ilustración, un ejemplo de la religión natural de la humanidad. Religión natural es aquellos principios justificados por la razón y que se encuentran en todas las religiones. O sea, si usted observa la cultura maya, usted va a encontrar revelación de Dios ahí. Y va a encontrar que Dios, que digamos los mismos principios que rigieron allá, son los que rigen aquí. Entonces, hermanos, ahora, Dios sí se reveló a los mayas. ¿Ya? Porque si no, dice Pablo, que no solamente los que conocieron a Jesús tuvieron revelación, ¿verdad? Porque Dios sí se reveló a todos los hombres, dice Romanos, pero los hombres habiéndole conocido, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces aquí hay un principio que Dios se reveló a todos los seres humanos a través de la conciencia. Ah, también en el racionalismo dice, hay que abrir el libro de la naturaleza. La naturaleza nos habla de Dios, y es cierto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces encontramos en el funcionamiento de la naturaleza, encontramos revelación también. Y en cierto sentido eso es verdad. Hablamos de la revelación natural, pero que era necesaria también la revelación especial. El cristianismo entonces no es una religión universal. ¿Por qué? A esto cayó el deísmo, diciendo, nosotros creemos, hermanos, que el cristianismo tiene una palabra que debe ser comunicada en los pueblos lejanos del mundo. Nosotros, por ejemplo, estamos enviando a predicar a Camboya. Tenemos allá dos familias de camboyanos predicando allá. ¿Y qué predican ellos? Lo que creemos en el cristianismo. Porque creemos que el cristianismo tiene el mensaje que todo ser humano debe creer. En el racionalismo dijeron, no, dejemos a los budistas que ellos encuentren a Dios en su panteísmo. No necesitan oír el cristianismo. Nosotros hablamos de el cristianismo es una religión que tiene, que su mensaje para todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las lenguas. ¿Verdad? Entonces se cae en esa situación en el deísmo. Además, estaban aquellos que decían que el cristianismo debe ser razonable. La religión no nos permitía captar trascendencia de Dios y su gobierno. Podríamos conocer a todas las cosas del Señor. Estas fueron las luchas ideológicas que se dieron en la iglesia después de la reforma y que se envolvía a los movimientos herederos de la reforma protestante. En este contexto surgieron entonces Wesley y caen en el movimiento misionero. Vamos a entrar ahora sí. Ya este era el paréntesis que quería que hiciéramos de las ideas, porque se dio una batalla filosófica tremenda y siempre se va a haber ese problema. Y de ahí vamos entonces a entrar a la siguiente etapa, que es el tiempo de las misiones. El epicentro de la predicación del Evangelio fue África, ¿verdad? África. Israel está en el África. Y ahí nació el Señor Jesucristo. Y de ahí el Evangelio se llevó al imperio conocido, que estaba Europa, hacia Occidente y hacia el Oriente. Se piensa que India, ¿verdad?, se fue a India, pero hubo pueblos también como China, que nunca sabemos a través de la historia bíblica si fueron alcanzados o no. Entonces, el movimiento se va desarrollando, y ya en el tercer siglo Roma es el centro de la predicación. Ya después Constantinopla, ¿verdad?, lo que ahora es Turquía. Verá que Turquía está entre la mitad de Turquía, o una parte de Turquía está en Asia y otra parte está en Europa. Es el país que está entre los dos continentes, entre la Oceanía, Asia, el continente asiático, y el continente europeo. Entonces, ya los movimientos de reforma solo los vemos ocurriendo en Inglaterra, Suiza, los Países Bajos y Roma, ¿verdad? Por el lado de la Iglesia Católica, Roma, España, toda esa Francia, son los países que dominan el movimiento. Pero los movimientos, la Reforma Católica, ¿verdad?, se da la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante de los movimientos pietistas, los movimientos, digamos, puritanos, eran movimientos misioneros. Ellos, además que ellos eran perseguidos, por la persecución se iban y allá se establecían y comenzaban a predicar. Y comenzaban las iglesias moravas, las iglesias que digamos con fundamentación pietista. Pero a partir del siglo XVIII comienza el movimiento misionero que va a evangelizar África, se va al mundo ya no necesariamente conocido, sino por eso David Livingstone va y descubre el continente africano, ¿verdad? Guillermo Carey, que se va a la India, a los continentes. Y entonces el movimiento misionero tuvo dos características. En una primera etapa se dieron y llegaron a las costas, ¿verdad?, a las costas del mundo, de India, de África. Pero en esta segunda etapa, en esta primera etapa, se establecen las colonias inglesas. La verdad, hermanos, es que el movimiento misionero tenía varias características. En primer lugar, la responsabilidad que la iglesia sentía de enviar misioneros. Pero muchos de los movimientos misioneros fueron movimientos de colonos que se establecieron, y así surge la iglesia en Estados Unidos. Pero lo mismo se dio para África, para India, que la gente miraba esas tierras como las tierras de oportunidad. Por ejemplo, si usted quiere ir a establecer un negocio, le aconsejo Camboya. Váyase a Camboya y establezca un negocio, ¿verdad?, de lo que usted sabe hacer. Váyase allá y planta un negocio. Aprende a vivir, aprende el idioma, aprende todas las leyes allá, pero usted pone un negocio. Pero usted tiene su fe. Entonces mucha de la gente se fue buscando, ya Europa estaba dominada, además los impuestos era tan alto y era caro vivir ahí, que mucha gente optó por irse a otros continentes para establecer ahí sus fuentes de trabajo. Entonces muchos de los movimientos misioneros también emergen de esta manera, y van misioneros para pastorear a los extranjeros. Ya, pastorear extranjeros, y hacen iglesias de extranjeros, iglesias de holandeses, iglesias de alemanes, iglesias de franceses, que se establecen allá. Entonces llevan sus propios pastores, pero ellos viven en su burbuja, en su mundo, ¿verdad? Ellos viven en su mundo, solo que trasladan un pedacito de Europa, de Francia, allá. Entonces, una parte del movimiento misionero surge de esa manera, ¿verdad? Entonces, y la otra parte es ya cuando surge la idea y la necesidad de evangelizar estos pueblos. Y entonces Guillermo Carey se le conoce como el padre de las misiones. Algo vimos en Historia de las Misiones con ustedes la vez pasada. Pero a Guillermo Carey se le conoce como el padre de las misiones, y él decía, pues su gran lema fue: emprendamos grandes cosas para que podamos ver grandes cosas sucedieron. Entonces Dios levantó también a la par, digamos, ya al finalizar el movimiento de los avivamientos, los dos predicadores muy importantes son Jonathan Edwards, que los van a encontrar en cualquier referente, que sería bueno hacer una biografía sobre él. Y el otro es George Whitefield, que aparecen como predicadores en estos años que aparecen ahí. Me gustaría que alguien escogiera a ellos para hacer las biografías. Ellos pusieron las bases a los grandes avivamientos de finales del siglo XVIII, que dieron fundamento al movimiento misionero. Y entonces aparecen los dos grandes de las misiones, que son Guillermo Carey, que va a la India, y David Livingstone, el explorador en África. Juan Williams en Oceanía y Diego Thompson a América Latina. Que son los, digamos, se mencionan a ellos como los que impulsaron el movimiento misionero hacia el mundo. Los pioneros, ¿verdad? Entonces, Guillermo Carey era un zapatero. Yo les puse ahí en las notas un link, si ustedes quieren, por ejemplo, leer algo sobre la biografía de Guillermo Carey. Y él es un zapatero que dice que su pasión por las naciones comienza porque él pertenece a una iglesia bautista en donde se habla de las necesidades que hay en el mundo, y él con pedazos de cuero hace mapas del mundo y hace un globo terráqueo y comienza a fascinarse por eso hasta que recibe el llamado de salir al campo misionero. Y entonces él se va a India y allá trabaja por años, y cuando él regresa a Inglaterra, regresa pero tocadísimo a tocar las iglesias, a invitar a las iglesias para que participen. Y entonces es cuando se levanta el movimiento misionero, que llevó el evangelio no solo a las costas de India, sino se introdujo en las naciones. Digamos, lo importante del movimiento misionero fue que el cristianismo no solamente llegó a las orillas, como decir, bueno, Puerto Barrios, ¿verdad?, a Guatemala, y se estableció en Barrios, sino ya cuando los misioneros se vieron ahí se quedaron, pero luego pensaron, tenemos que ir al interior. Y entonces estos movimientos misioneros tienen estas características de que fueron y alcanzaron los movimientos internos. Entonces el otro que es famoso es David Livingstone, ¿verdad? David Livingstone no solamente es, digamos, él era un médico que se internó en el África. Dice, acerca de Guillermo Carey, tengo unas notas aquí, dice: Carey le tocó el honor de iniciar la nueva obra misionera. Nació en Inglaterra en 1761, en la época de fervor espiritual dirigido por los movimientos de Wesley. El contacto permanente de Carey con la iglesia le permitió forjar su vida con ideales optimistas que influían todo el quehacer de su vida diaria. De su iniciativa estudió hebreo, griego y holandés. Estudió geografía del mundo e hizo un mapa creativo con pedazos de cuero, he oído y he leído yo. Lecturas sobre aventuras marinas despertaron su interés en viajar. Fue influido poderosamente al leer los diarios de Juan Elliot y David Brainerd, misioneros entre los indios de América del Norte. La Biblia le dio la convicción de la responsabilidad de misionero de cada creyente. Publicó un famoso tratado convincente por el cual demostraba que el mandato de llevar el evangelio a todo el mundo es obligación de cada generación. En 1792 predicó ante la Asociación de Ministros Bautistas su famoso sermón sobre Isaías 54, 2 a 3, con los puntos: esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. En este mismo año se organizó la Sociedad Misionera Bautista, que en obediencia a las Escrituras partió para la India en 1793 acompañado por su esposa y su médico. El centro principal de acción fue Sarampore, que esos días era posesión danesa. Tradujo las escrituras o porciones de ella a más de 30 idiomas y dialectos. Escribió gramáticas, diccionarios, fundó colegios, abolió costumbres paganas e inhumanas. Al morir en 1834 dijo, no me queda ni un solo deseo insatisfecho, ¿verdad? En su biografía. Él era un zapatero, pero que poco a poco comienza a trabajar. Entonces, a él no se le conoce solamente porque fue misionero, sino porque él movió a las iglesias bautistas de Inglaterra para movilizarse hacia el otro lado del continente. Entonces, él fue uno de los que fue a India, ¿verdad? El otro famoso que encontramos aquí, que van a leerlo ustedes, es David Livingstone. David Livingstone. Ay, me perdiste, David. David Livingstone, que es otro famoso también, que él va a África. David Livingstone era un explorador, ¿verdad? Dicen que era un médico, pero era un médico explorador. Entonces él fue, entre las cosas que encontramos, es que él se fue a África, pero él se internó hacia adentro del África. Él fue el primero que hizo mapas de África. Él descubrió el nacimiento del río Nilo. Él tiene una cantidad de descubrimientos que hizo, por eso se le llama el explorador. Él no solamente es un hito en la cuestión misionera, sino también en la historia y en la cartografía, porque él fue uno de los primeritos que hizo aportes para tener mapas del continente africano. Gracias. Por Livingstone, dice, es uno de los más recordados hombres de la historia misionera. Fíjense que yo no les estoy dando los datos a ustedes aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa que alguien haga una biografía. Una pregunta de examen va a ser, del personaje que usted escogió, quiero que me comparta tres cosas que contribuyeron a la expansión del Evangelio, ¿verdad? Tres problemas que enfrentó. Ya, así que yo le voy a preguntar acerca de la persona que hizo, de la persona que realizó la biografía. Entonces necesito que ustedes en su trabajo final incluyan la biografía, y por eso no les quise incluir los nombres, porque mire, pues hay tanto de estas personas que no cabrían, pues las notas se volvían muy largas. Pero Livingstone es uno de los más recordados hombres de la historia misionera. Nació en Escocia en 1813, cuando Carey ya estaba en el campo misionero. Ya Carey está trabajando en India cuando se levanta Livingstone. Al poco tiempo de su conversión se internó en el país de China. Animado por su padre y su pastor, decidió ser misionero. Bajo la dirección del Señor, la Sociedad Misionera de Londres lo envió a África con preparación bíblica y médica. Ministró al lado de su familia. Su esposa era hija del renombrado misionero Roberto Moffat. Como era de esperarse, Livingstone ganó a muchos africanos para Cristo. También influyó en lo social, atacando el comercio de esclavos. Alrededor de 1852, Livingstone se convence de que era necesario explorar el corazón de África. Creía que sus exploraciones serían útiles para la propagación del Evangelio. Con esta convicción, emprendió su tarea patrocinada por la Real Sociedad Geográfica. Recorrió el continente de costa a costa, buscando un camino hacia el Océano Índico, y tras muchísimas dificultades, sorpresivamente descubrió unas cataratas y un enorme lago. El explorador denominó Victoria al paradisíaco lugar en honor a la reina inglesa. La publicación de sus hazañas, Viajes Misioneros, despertó gran interés en Inglaterra. El misionero explorador murió de rodillas en 1857. Su cuerpo fue trasladado a su país de origen, pero su corazón fue enterrado en el continente negro de la tierra que más amó. Entonces, él fue otro de los propulsores de la misión que se levanta como producto de... Por eso a Guillermo Caray se le conoce como el papá de las misiones, el padre de las misiones modernas, porque es otro impulso que la iglesia tiene. Entonces, pero que llevaron el evangelio a, no solamente a las costas, sino se internaron. Hicieron mucho trabajo evangelístico ahí. Este fue el tiempo, hermanos, cuando ir a África era, digamos, en este tiempo, dice que se levantó un movimiento misionero donde fueron cientos de misioneros, pero que muchos de ellos en el ataúd se llevaban su ropa. O sea, ellos iban en los ataúdes, metían los aperos de su vida y su viaje, los metían en ataúdes porque era un viaje sin regreso. Los países eran países inhóspitos, en donde la malaria y las enfermedades tropicales acechaban contra la vida de los misioneros. Y entonces se aconsejaba que el que iba llamado a ser misionero tenía que irse no sabiendo que iba a regresar. Y por eso les pedían, muchos de ellos iban, y dicen que los que más tardaron 20 años y murieron, presas de las enfermedades propias de la nación o el país a donde iban. O sea, siempre fue arriesgado hacer este trabajo misionero. Hoy día es más fácil, ¿verdad? Los viajes tardaban 6 meses para llegar, o 3 a 6 meses. Hoy en 24 horas uno se traslada a otro continente, ¿verdad? Si tiene pues los medios, pero quiero decir, las circunstancias en que los movimientos misioneros surgen siempre fueron en desventaja. Ahora, por ejemplo, hablemos, el que va a leer, hacer la biografía de Guillermo Caray, la biografía, mis amados, quiero que la hagan no necesariamente viendo, aquí por ejemplo yo les leí solo las cosas increíbles, ¿verdad? Pero no van a pensar ustedes que estas personas eran personas infalibles, de que no tuvieron sus dificultades. Por ejemplo, Guillermo Caray dice que su esposa se le enfermó allá y entonces pidió que regresaran. Y él la vino a dejar y regresó, y su esposa murió y él no estuvo, ¿verdad? Porque en ese tiempo se hablaba pues de que uno tenía que dejar todo, ¿no? Padre, madre, que se quería decir que si uno estaba casado y la esposa no lo seguía, pues te quedás, ¿verdad? O viceversa, pero generalmente era el hombre el que salía. Entonces, también en sus desventajas, digamos, uno de los problemas que de Guillermo Caray fue pues su familia, ¿verdad? Juan Wesley fue un predicador incansable, pero él se casó y él se divorció. ¿Verdad? Su esposa prácticamente no pudo vivir con su esposa, porque las esposas requieren atención, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en las biografías a veces solo nos dan los pincelazos de las cosas buenas, porque él dice que predicó miles de sermones, caminó miles de horas a caballo para llevar el evangelio. Él predicaba hasta 3-4 sermones cada día, 5-6 sermones cada día. Pero tuvo problemas. Por ejemplo, el asunto familiar fue un problema para Wesley. Él no tuvo hijos, pero sí, por ejemplo, se cuenta de su esposa que se casó, pero que no pudo hacer vida con la esposa. ¿Por qué? Porque él, su vida era la predicación, la escritura, y entonces no tenía tiempo y espacio para la familia. Entonces, esas cuestiones las encontramos también, y a veces en las biografías nos dicen solo las cosas grandes que las personas hacen, porque mire, si yo voy a escribir su biografía, voy a buscar que usted era un buen estudiante, que venía puntual, las cuestiones que uno hace, pero cuesta hablar de la interioridad, ¿no? Entonces, en las biografías vamos a encontrar que estas personas lucharon por los mismos problemas que nosotros, ¿verdad? Tuvimos que Ellos tenían y ellos tomaron decisiones arriesgadas, porque así era la enseñanza en aquel tiempo, de que el misionero tenía que estar dispuesto a todo. Y muchos de ellos abandonaron sus familias. Hoy, por ejemplo, tenemos el cuidado de decirle al misionero, si tu esposa no está, incluso tus hijos y tu esposa no están de acuerdo, no puede, no te podemos enviar. Puedes ir si querés vos solo, pero la iglesia no te envía. Porque ahora se busca que la familia entienda que tenga el llamado misionero y que vayan juntos. Porque la familia es parte del ministerio. Pero entonces uno no puede decir, no hermano, a mí la iglesia, yo trabajo en la iglesia, a mí lo que me importa es que la iglesia esté atendida. Mi familia, lo que dice mi esposa, tengo que ir en contra de ella, porque lo que, el que no deja padre, madre, no puede ser mi discípulo. No podemos seguir con, no, esa postura no es la bíblica. Sino la bíblica es que nosotros podamos integrar y realizar nuestro ministerio cuidando nuestra familia y nuestros hijos, que le darán continuidad a nuestra vida.